Colombier, apóstol del corazón de Jesús, y entre allí organizada por el apostolado de Sion y los hombres del Sagrado Corazón, escoba por Jesús. Hay una misa a las 8:15 en la iglesia de los jesuitas, en la calle de Gaste, y de aquí a allí hay un cuarto de hora a pie. Mi conferencia, en lugar de terminar a las 8:15, terminará a las 8. Durará media hora. Pero como que el tema que tengo que tratar hoy, el matrimonio de María y José, tipo de la Iglesia y Cristo, se continuará por sí mismo con el tema de la paternidad de José sobre Jesús, que será la próxima conferencia, voy a explicar unas ideas esenciales y será como una conferencia un poco de transición. Transición entre la primera que di y la del día próximo, estaremos en pleno núcleo del tema. Digo que quiero completar algo de lo que dije en la sesión anterior por lo siguiente. He puesto en el título de las conferencias el patriarca San José y su presencia en la vida cristiana. Lo he puesto con toda intención porque hay como una especie de a veces malentendido, ¿no? Hay gente que se pone de mal humor y cuando comienzan a hablar de San José con un teólogo, te dicen, hay poco de San José, se habla poco de San José. Yo digo, hombre, no será tanto, no será tanto, Porque no, casi nunca te dejan en hablar sin que te digan que se habla poco de San José. Y con eso, si no dijésemos esto segundo, ya habríamos ahorrado perder un poco el tiempo discutiendo si se habla mucho o poco. Yo quiero que estas conversaciones mías ayuden a los que me oigan, que todos ya lo deben saber, y hay gente que no necesita que nadie se lo demuestre. Por ejemplo, los religiosos de San José de la Montaña ya tienen experiencia de cómo está presente San José en la vida de la Iglesia, ¿verdad? Pero quiero dar un dato conexo con este también de San José de la Montaña y con el de tantos santos y santas. En la revista Estudios Josefinos de Valladolid, hace ya 11 años, año 83, un teólogo italiano, Josefino, publicó un estudio que comienza diciendo que probablemente hay datos que él no tiene y que ruega a cualquier lector que encuentre a faltar cosas que le escriba para completar lo que él sabe. Él se tomó el trabajo de hacer una lista de todas las congregaciones religiosas que han tenido por advocación y patrono a San José. Cosa que, por cierto, comienza a principios del siglo XVI, en algunas instituciones que después desaparecieron, cuando ya había comenzado con el movimiento franciscano italiano, San Bernardino de Siena, pero estas son anteriores a Isidoro de Solano y a la misma obra de Santa Teresa de Jesús. Comienza por 1517 y acaba cuando este trabajo fue hecho el año 83, en la última fundación es de 1977, y da una lista que pone la fecha, el título de la congregación y el lugar donde está la Casa Generalicia, donde se fundó la Casa Generalicia. No voy a leerlo, naturalmente, solo decir que en este trabajo, incompleto según el autor, terminado el año 83, había habido en la Iglesia 207 fundaciones que tienen el nombre de San José. De muchas espiritualidades, franciscanas, dominicas, etc. Y otras, como San José de la Montaña, que comenzaron siendo marianas, madres desamparados, y después se llamaron y de San José de la Montaña, porque se empeñó en persona San José, ¿verdad? Como sabemos todos, con Madre Petra, en la fundación de la misteriosa santuario de Dios. Un dato que recogí entonces también, lo ponderó el autor, se lo oí en Valladolid la conferencia, es que a partir de 1945, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, hay más fundaciones en Asia y África que en Europa. Que también aquí tenemos esta perspectiva. Esto ahora hay menos que antes. Bueno, esto será, pues, será en París, ¿verdad? O será en Nueva York, o será en Roma, ¿eh? Pero en cambio en Indonesia, o en... no. De las 28 fundadas a partir de 1945 a 1927, 18 son europeas y 28 están en Asia y en África. Y también da la siguiente particularidad. Las congregaciones o institutos religiosos fueron primeramente casi todas femeninas, pero a partir del siglo XIX comenzaron a ser, en el siglo XX, son predominantemente obras masculinas, y que en el siglo XIX eran instituciones clericales, que se llama, de clérigos, mientras que actualmente las que se fundan son en su mayoría laicales, institutos de vida consagrada, como institutos seculares, etcétera, de laicos, ¿eh? Y nacen sobre todo en África y Asia, y las describe con mucho detalle. Cosas de estas hay muchas, que no las sabemos por si no, no queremos saberlas, y algunos las silencian porque quieren silenciarlas. Y en esos tiempos de saturación y abuso de los medios de comunicación social que se podrían utilizar para difundir la realidad en lugar de para ocultarla, este contraste, que hasta los políticos se quejan cuando les va mal a ellos, entre la opinión pública y la opinión publicada, aquí se nota mucho, ¿eh? Hay muchas cosas que están en la Iglesia, son visibles, pertenecen a la Iglesia visible. Yo, para mí, haciendo broma, digo, lo que no están en la Iglesia noticia, ¿verdad? No sé si me explico, o en la Iglesia televisada, ¿eh? O están pocas veces, pero están en la Iglesia visible. Quien quiera mirarlo, lo verá. Y si se entera, verá muchas cosas. En cuanto a esto, completando la conferencia anterior, voy a introducir el tema de la paternidad de José con el tema del matrimonio. Pero quería... estas cosas que me alargué el otro día y no pude dejar a decirlas, las tenía pensadas, las quiero decir pues son importantes. El patrocinio de San José sobre la Iglesia, proclamado en 1870 por Pío IX, confirmado por León XIII y muy ponderado por Pío XI, está presente en la Iglesia de hoy, tanto más de lo que se dice. Tiene también un progreso histórico, va surgiendo en el pueblo cristiano, como dice León XIII, el pueblo cristiano se anticipó. San José es antes buscado como patrón por reinos, por ciudades, corporaciones, gremios, antes que vaya pasando a encontrar la producción eclesiástica. Eso. Por ejemplo, es interesante saber que el primer concilio provincial de la Arquidiócesis de México, en 1555, proclamó, puso bajo el patrocinio de San José a la Nueva España, es decir, no solo México, sino en realidad el intento era poner a todos los dominios de la España de más allá del Atlántico, la Nueva España, en 1555. Es poco sabido que en 1669 el rey Carlos II obtuvo el patrocinio para España y todos sus reinos y dominios. Lo que pasa es que al año siguiente tuvieron que derogarlo, también por autoridad pontificia, porque la sede de Santiago protestó en razón del patrocinio de Santiago sobre España. Y había una especie de tacañería que no podía haber varios patronos. Todavía no estaba proclamado el patrocinio de la María en el misterio de la Concepción Inmaculada, ¿eh? Y por Santiago, y por, en realidad, por los canónigos de Santiago, nos quedamos sin tener a San José como patrono en 1680, pero en 79 se tocó. Una anécdota divertida es que como que el escrito de concesión decía España y todos sus reinos y dominios, en algunas tierras que eran dominio de la corona española, pero que no eran ellos mismos reinos, como así como era el reino de Aragón, o el reino de Navarra, o el reino de... pues dijeron que como que eran en la derogación no se nombraban los dominios, solo se nombraban los reinos, decían que habiendo sido puestos bajo el patrocinio de San José y no constando en la derogación el nombre de los niños, continuaban considerándose bajo el patrocinio de San José. Esto lo hicieron nada menos que en Bélgica, en Flandes, que no era reino y que era dominio de la corona española. Y también con este principio continuaron considerándose bajo el patrocinio de San José con los dominios españoles, muchas diócesis transatlánticas, ¿no? En México, desde luego, se considera que San José es el patrón de México, desde 1555. Canadá fue proclamado por una gestión surgida desde allí, movida en realidad por un laico, y después asumida por un arzobispo de Quebec, y asumida por la corona francesa. Se gestionó de la Santa Sede el patrocinio sobre Nueva Francia. Es de 1624. Y esto conserva tan vigente que en una carta pastoral que va inserta en un apéndice del libro que yo he publicado, hay una pastoral colectiva del episcopado canadiense sobre el patrocinio de San José sobre el Canadá. Y cosas de estas. Después, reinos, por ejemplo, en Baviera, 1664. El emperador de Austria se casó 3 veces, porque se casó, enviudó y no tuvo hijos. Se volvió a casar, volvió a morir la esposa y no tuvo hijos. Entonces dijo, esto no puede ser, necesito un heredero para el imperio, Leopoldo, el de la batalla de Viena contra los turcos, etc., ¿no? Y prometió que si tenía un hijo le pondría José. Y tuvo un hijo enseguida. Y fue José I, que fue emperador, y después murió. Entonces su hermano Carlos, que había sido el rey de los catalanes, se tuvo que ir allí, y Cataluña se quedó sin el rey de España que defendía, ¿no? Son los preámbulos de la tragedia del 11 de septiembre, fue la muerte de José I. Este José es uno que se llamó José porque su padre hizo un voto a San José que si tenía hijos le pondría el nombre José. Y quedó la casa del Furgo con tanta devoción al santo que después Carlos VI, el padre de María Teresa, y María Teresa fue la madre de José II, el filósofo, aquel que sale en las películas del siglo XVIII, el que Salieri, Mozart, todo esto que sale en el Amadeus. Aquel señor, tan laico, tan poco cristiano, su madre le había puesto a José al bautizarle por la tradicional ya devoción. Después piensa en Francisco José, que reinó de reinado los más largos de toda la historia de las monarquías europeas. Y después, un dato que trae aquí, los últimos que reinaron en Viena, Carlos y Zita, que son muy buenos cristianos, tuvieron 5 hijos. Exactamente. Y 3 hijas, 5 hijos y 3 hijas. Y aquí no explica cómo se lo hicieron. Y los 8 llevan el nombre de José. Supongo que les ponían un segundo nombre, José Antonio, José Luis o José María, para poder distinguirlos por un nombre cada uno. Y las 3 chicas también se llaman José, supongo que María Josefa o Cristina o lo que sea, ¿no? O sea que este matrimonio, que algunos hablan de que es beatificable, 8 hijos le puso José a todos. Son los últimos que reinaron en la casa de Turgo en Viena. Y cosas de estas, Aquí en España hemos tenido desde José Ortega y Gasset, José Tarradellas, y José por todas partes, en todas partes, en todos los sectores sociales, en todas direcciones, ves José por todas partes, como decíamos aquel día. José está muy presente en el pueblo cristiano. Bien. En la liturgia actual, la fiesta se llama Solemnidad de San José, esposo de la María Virgen Madre de Dios. Y así se instituyó la fiesta en el siglo XVII. Y durante mucho tiempo, incluso los teólogos decían que el tratado teológico de San José había que estructurarlo desde María y poniendo como principio capital de todo lo que se pudiese decir de San José, que era el esposo de María. Lo cual, a primera vista, parece muy verdadero, pero vamos a reflexionar sobre esto. En la Iglesia, que a pesar de los silencios y de las cosas, lo que ha dicho nunca lo niega, pero que no retrocede, no se contradice, pero sí que progresa, crece, como decía el Vaticano I, crece el de la Iglesia y el de todos los fieles, crece con la comprensión del misterio de la fe, va avanzando, se va profundizando, se va desarrollando. Y se llegan a aclarar cosas que antes estaban menos claras o que incluso parecían poéticas o problemáticas, ¿no? Sin ganas de perder el tiempo, sino para destacar la grandeza de este matrimonio. Único, singular. Reconozcamos y digamos que el esplendor indiscutido, no negado nunca en el mundo cristiano, más que por algunos tipos rarísimos y escasos, y después por el modernismo, entre los protestantes, entre los anglicanos, entre los católicos, el dogma central de la virginidad de María, tan vinculado y inseparable de la divina maternidad, por una parte da un título de gloria a su esposo y por otra parte, para nuestra corta edad de vista y porque nos situamos fácilmente rindiendo nuestro entendimiento los caminos de Dios, los misterios de Dios, pues durante siglos la gloria de María desconcertó incluso la verdad del matrimonio de María con José. Aquello que dice Santa Teresita, que algunos santos dicen que María es tan gloriosa que eclipsa con su gloria la de todos los otros santos. Y Santa Teresita en Jesús, que se la sabe todas, dice, qué cosa más rara, una madre que eclipsa la gloria de sus hijos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Qué maravilla la expresión de Santa Teresita, qué cosa más rara, una madre que eclipsa la gloria de sus hijos. Pues bien, si tomamos la palabra de la Santa Teresita, tan infantil y tan sabia, veremos que ha pasado, sobre todo entre teólogos, canonistas y gente así, un poco despistada, ¿no? Más sabios, entre comillas, que el común del pueblo cristiano. Se han hecho un lío, y la gloria de María por ser madre de Dios y virgen antes del parto, en el parto y después del parto, ha eclipsado la gloria de su esposo. Porque algunos pensaban obsequiar a la virginidad de María y a la pureza de su marido, diciendo que convenía llamarle marido, porque ¿cómo le íbamos a llamar si no? Tenía que ser nombrado como convenía que fuese considerado. Y esto llega hasta San Bernardo. Le nombramos como convenía que fuese tenido por tal. Y claro, Santo Tomás, que cita, no reputa San Bernardo, sino la fuente de San Bernardo, que es lejana, dice, los que hablaban así, era como si dijéramos que era un marido putativo, como decían de la paternidad, que pasaba por marido, pero no lo era. Y se entendían por marido un hombre que vive con su mujer en relación conyugal ordinaria. Y claro, por la virginidad, la generación por el Espíritu Santo y la perpetua virginidad, sabiendo que es un matrimonio virginal, no se puede llamar en este sentido a José esposo de María en este sentido. Pero cuando Santo Tomás tenía que dar la razón a los que no la tenían, para decir que se equivocaban en la manera de hablar solo, lo hacía con mucha caridad y prudencia, porque que San José era esposo de María y que María y José eran verdaderamente esposos y que estaban casados, esto lo dejó clarísimo por todas partes San Agustín, con un tesoro doctrinal que después más bien no es que se negase, pero se oculta, la Iglesia no retrocede nunca, pero a veces los teólogos y los canonistas dejan de atender a cosas que ya están aclaradas, esto sí que pasa. De modo que San Agustín, el padre Solá lo había estudiado muy bien, tiene luminosos textos, algunos están en la antología de mi libro, algunos cortitos, breves, selectos, pero es muy clara la doctrina de San Agustín sobre el matrimonio y sobre la paternidad misteriosa, pero virginal, pero misteriosa de José sobre María, sobre Jesús. Pero después se retrocedió y en la Edad Media se complicó porque vino el derecho canónico y entonces había unos teólogos que decían que el matrimonio se constituía por la unión carnal y otros no, que por el consentimiento de las voluntades. Decir que el matrimonio se constituye por la unión carnal es absolutamente disparatado y ustedes me permitirán un argumento de pie de banco. Si antes de la unión carnal, antes de lo que se llama la consumación, los esposos no fuesen esposos, siempre el primer acto conyugal sería una violación o una fornicación. No sé si me explico, pero nunca sería un acto conyugal legítimo. Los esposos, después de haber ido a la Iglesia a decir que se tomaban por esposos, después para comenzar a convivir maritalmente tendrían que primero fornicar, y después de haber fornicado, entonces ya serían esposos. Esto, que es un verdadero chiste canónico, una atrocidad, que me la he inventado yo para tomar el pelo a los canonistas del sitio de la Edad Media, ¿verdad? Pero claro, entonces resultaba que, ¿cómo puede ser que el matrimonio se constituya en la realización del acto al que da derecho la relación conyugal? La relación conyugal tiene que ser anterior al ejercicio de los derechos conyugales. Evidente. Por tanto, se constituye el consentimiento de las voluntades en que uno y otro se entregan. Lo que pasa es que para que haya matrimonio, ni el problema, es incompatible con el voto de virginidad. Tanto que si un matrimonio un rato y no consumado, se produce la profesión solemne de uno de los cónyuges, el matrimonio queda ipso facto disuelto. Ni siquiera hace falta hacer lo que se llama la dispensa sobre el rato no consumado. Queda anulado. De modo que, como que es incompatible con la virginidad, y leyendo el Evangelio como lo leían entonces, en serio, está patente que María, antes de someterse al designio divino, tiene derecho, es una mujer, tiene derecho a saber qué va a pasar. Y dice, yo no conozco varón, está, si tiene prometido, está desposada, quiere decir que es esposa en sentido hebreo, no se ha introducido en la casa del esposo, pero ya son esposos legítimamente. Entonces pregunta, ¿cómo va a ser esto? Esto solo tiene sentido si María supiese que iba a mantener la virginidad después de ser introducida en casa del esposo, lo cual supone que José estaba de acuerdo con ella. Pero si es que hubiesen hecho un voto de virginidad anterior al acto del matrimonio, entonces no se podían casar, sencillamente. Y esto, algunos teólogos tiraron al red, que a pesar que hicieron voto de virginidad, pero se casaron de verdad. Bueno, esto es un golpe de Estado y es un poco forzado. Por lo singular que sea que el matrimonio, tampoco hay que decir tonterías, ¿no? Para incongruencias, ¿no? Sí, ven ustedes, es que pasaron siglos que se aclarasen las cosas. Santo Tomás dio un paso adelante, dio dos pasos tremendos. Dice, María y José tenían, de acuerdo, un propósito de virginidad. Pero tenía que ser un propósito condicionado al cumplimiento de los divinos designios, que no cerrase el camino lo que Dios dispusiera de ellos, y entre tanto ellos podían en este sentido entregarse uno al otro y estar a ver lo que Dios dispusiera. Ya se vio lo que Dios dispuso. Entonces dice, después de casados podían confirmar el voto, pero antes propiamente no podía ser un voto incondicionado, un voto definitivo, tenía que ser un voto condicionado. Está en Suma Teológica. Parece muy sutil la cosa, pero es una maravilla. Y además, dice otra cosa, con lo cual Santo Tomás sienta por primera vez de una forma clara, sin obstáculos, que María y José son verdaderamente esposos. Pero después, como que viene el tema de la relación entre este matrimonio y la paternidad, viene la célebre cuestión ¿Por qué Dios, si tenía que nacer de una mujer virgen, quiso que su madre fuese una mujer casada? Y esto todavía San Bernardo se lo pregunta. Y las respuestas muy piadosas, un poco curiosas y de alguna manera divertidas, ¿no? Porque decían, para engañar al demonio, ¿eh? Que no viese lo que pasaba, ¿no? Pensaba que era un matrimonio normal y pensaba que el demonio no podía adivinar el misterio que iba a ocurrir allí, por ocultar al demonio. Para no escandalizar a los contemporáneos viendo una madre soltera, como aquel que dice uno, ¿eh? Y por la honra de la madre, vaya. Y porque, como dice San Juan Crisóstomo, si hubiese tenido que revelarse primero la concepción virginal con los judíos que resistieron ciegamente después de ver milagros y todo, y no creyeron ni la resurrección, pues en lugar de ser un milagro que hubiese hecho creíble la encarnación, hubiese sido como una luz que cegaba, hubiese sido difícil de tragar. Eso es muy profundo. Dios quiso entrar en el mundo con apariencia de ordinaria, de que no supiese ni el demonio ni los hombres qué pasaba, no fuesen sabiendo después. Por eso San Bernardo, que tiene unos aciertos grandiosos dentro de unas limitaciones tradicionales recibidas de malentendidos antiguos, dice que el título de padre y el título de esposo los tuvo dispensatorie, por la economía de Dios, por la manera como Dios dispuso la entrada del Verbo de Dios en el mundo, que tenía que nacer en una familia, tenía que nacer hijo de una madre, tenía que tener un padre en el mundo. Y con este título dispensatorio, el matrimonio vino a jugar un papel en la economía de la religión. El tema lo continuaré en la próxima sesión, pasando del tema del matrimonio al de la paternidad, porque dentro de 5 minutos termino. Ahora solo diré dos cosas. Actualmente algunos han planteado una cuestión un poco inútil y completamente equivocada. Dicen como que José y María pertenecían al Antiguo Testamento. Su matrimonio no era un sacramento. Bien, este planteamiento no tiene sentido ninguno. María, como José, unidos a Cristo en el orden hipostático, no son del Antiguo Testamento, son de Cristo, de la piedra angular del Antiguo y del Nuevo Testamento. Están en el orden de la encarnación. La concepción inmaculada de María es frontal y originaria respecto de toda la gracia de los sacramentos que nosotros recibamos en el bautismo. María no fue bautizada. ¿Cómo iba a ser bautizada si fue concebida sin pecado original? Y José, que no sabemos si fue santificado en vientre materno o fue santificado después por ser el esposo de María, tampoco tuvo que ser bautizado, evidentemente. Ahora bien, el matrimonio de María y José, según Pablo VI decía, tiene él mismo un carácter de sacramento, de misterio, de sensibilización de la acción divina en el mundo, como se habla de la encarnación y de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Tiene un carácter él mismo de sacramento. Dice como la humanidad, que fue después pecadora, comenzó por la pareja primera de Adán y Eva, la humanidad redimida comienza por María y José. Pablo VI decía esto. Esto lo dijo en el mes de San José, como quien no dice nada, el obispo Torres y Valles, recomendando que no se perdiese la costumbre que se ha perdido de la fiesta de los desposorios, que había estado vigente en muchas partes, la fiesta de los desposorios. Dice, es muy natural que se celebrasen los desposorios de José y María. Dice, porque así como en todas las familias, los hijos, los buenos hijos celebran la conmemoración, el aniversario de la boda de sus padres, ¿eh? Dice, celebrar el matrimonio de María y José es celebrar el origen de nuestra salvación. Esto dice Torres y Valles, ni más ni menos. Bien, y esto de Pablo VI, que cita Juan Pablo II, tiene que ver con varios precedentes patrísticos, que el más bello de todos está en San Isidoro de Sevilla, que dice que María y José en su matrimonio, que ustedes sí están buscando si era sacramento o no lo era, en su matrimonio eran tipo anticipativo del matrimonio de la Iglesia con Cristo. O sea que María, madre y tipo de la Iglesia, como dice ahora el Concilio Vaticano II, José, su esposo, tan verdaderamente esposo, en un designio divino, en un designio de economía de la salvación, origen de la salvación, que José era como la figura de Cristo, esposo de la Iglesia. Y así vamos a abrir el tema de la paternidad de José para el próximo día, porque ahora vamos a celebrar la fiesta de San Claudio Colombier. Muchas gracias.